por favor. No me atormentes. Grábate en tu mente nuestra despedida. Ya no queda nada de la cita aquella en quebría de besos. Me lo diste todo, diluvio de besos, tempestad de amor, ansias incontables de unir nuestras vidas. Y a pesar de todo, partir fue mi muerte. Murieron mis ilusiones y no resucita. Ya nuestra última cita de amor. Murieron mis ilusiones.